día a día en lugares cada día distintos, para no dar luces a la policía ni tampoco a la prensa de dónde se están reuniendo, convocando y también analizando los temas que les convocan. Ellos básicamente reclaman en contra de los presos políticos que están en las cárceles, y también ha estado muy presente la figura de Mauricio Morales, el anarquista de la corriente anticarcelaria que murió en mayo pasado cuando estalló una bomba en momentos en que la iba a poner en la escuela de gendarmería. Hola a todas y todos, sé bienvenida a la segunda edición de Algarada Radio. Este es un programa radiofónico independiente, libre y autónomo que se hace de manera muy autogestiva y utilizamos herramientas de software libre. Nos encontramos desde algún lugar de Guerrero, hoy siendo 30 de octubre, damos inicio a este proyecto, no sin antes dedicárselos a las compañeras y compañeros que se están movilizando en todo el estado de Guerrero y también en lo largo y ancho de la República Mexicana. Esto a raíz de los hechos tan lamentables que sufrieron los compañeros de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre, en donde perdieron la vida a 6 personas y 43 estudiantes están en calidad de desaparecidos. Así que es por eso que este programa está dedicado a esas personas que están tomando las calles, están tomando las casetas, están tomando los ayuntamientos con un solo grito y con una sola exigencia: presentación con vida de los compañeros desaparecidos y castigo a los responsables. Continuamos con el programa y, como es costumbre, lo vamos a dejar con algo de punk. Ellos son Escorbuto con su canción Sociedad Insociable. Esto es el punk del tiernasquito reino. Esta es la locura antisocial, sin religiones ni obligaciones, viviendo en católico, pecado mortal, viviendo en católico, pecado acelerado. Sociedad insociable, compromiso antisocial. Sociedad insociable, sociedad desviable. Patio de justicia, gestión criminal, sociedad tan justa que reviente ya. ¡Ah! Esto es el boom del infierno esquizofrénico. Esa es la locura antisocial, sin religiones ni obligaciones, viviendo en católico, pecado mortal, viviendo en católico, pecado acelerado. Sociedad insociable, compromiso antisocial. Sociedad insociable, sociedad desviable. Ya estamos de regreso, espero les haya gustado la canción de los Escorbuto. Vamos a dar inicio a este programa llamado Algarada Radio, y para comenzar me gustaría dedicarles algunas palabras a las compañeras y compañeros que se encuentran movilizándose en el estado de Guerrero, así como también a las personas que están saliendo a las calles en otros lugares de la República Mexicana y de otros países, están mostrando su total repudio y su solidaridad con estos hechos tan lamentables. Como verán, el estado de Guerrero está pasando por un contexto de movilización social. Ya no tenemos gobernador, esto a consecuencia que el 26 y 27 de septiembre estudiantes normalistas de Ayotzinapa sufrieron una agresión en el municipio de Iguala de la Independencia, en donde perdieron la vida 6 personas y están en calidad de desaparecidos 43 estudiantes normalistas. Consecuencia de estos hechos, se ha venido desarrollando una jornada de protesta social, de descontento y también de hartazgo por parte de la sociedad, de los estudiantes normalistas, de los estudiantes universitarios, de los maestros disidentes de la coordinadora y de todas las organizaciones sociales que se han venido sumando a este clamor de justicia y de exigencia para que aparezcan con vida estos compañeros que están desaparecidos. Este programa está dedicado a esas personas y también nos sumamos a las protestas, nos sumamos al clamor de justicia, nos sumamos al grito de vivos se los llevaron y vivos los queremos, y vamos a darle seguimiento a todo este caso y todo este proceso histórico que se ha venido desarrollando después de los hechos tan lamentables que fueron en el municipio de Iguala. No me queda más que comentarles, que decirles más bien, que continúe la rabia, que siga ese coraje, que sigamos rompiendo el miedo, que sigamos manifestando nuestro repudio, que sigamos gritando nuestra indignación hasta que los compañeros aparezcan y se encuentren. Bueno, los dejo con esta canción y continuamos. Cara, no digas nada, en esa pared tú no has escrito nada. Y que de esos bancos que están ardiendo, tus manos huelen a gasolina. Pero tú no lo has incendiado, ha sido su propio odio que lo tienen demasiado y no pueden comprender que esta vida si no la vives, pues no es vida, es mentira, y varios seres han decidido hacerse con ella golpes, cantan canciones y sonríen a la vez que destruyen y construyen otro mundo más necesario que imposible. Hay quien se juega la vida y otros juegan a luchar. Hay quien defiende su sonrisa y la de los demás. Hay quien decide ir más allá. Dame esa botella que la quiero vaciar. Quiero llenarla de libertad, introducir en ella mi corazón, estallarlo todo y llenarlo de color. Quiero jugar, no quiero jugar a la revolución, no quiero jugar. Qué bonito sería cambiar el mundo con canciones bonitas. lástima que no puedo y los espero donde el fuego calma la pesadilla. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ahí está, compas, ellos fueron el Nido de Cucu y espero les haya gustado la canción. Continuamos con el programa. Me gustaría platicar acerca de lo que es el proyecto Algarada. Este es un proyecto que surge pues por la necesidad y por la inquietud de seguir dándole seguimiento a estas actividades autonómicas y autogestivas que se están dando acá en el puerto de Acapulco. Una de ellas es la edición del fanzine llamado Puerto Salvaje Magazine. El mismo programa de radio que lleva como nombre Algarada Radio, y la edición y la administración de Blood, que es losrabiososblood.wordpress.com, que es ahí donde vamos a colgar la radio, vamos a poner cierta información, vamos a estar actualizando todo acerca de lo que sucede dentro de la escena punk local y otras cuestiones de intereses sociales. Y pues el nombre Algarada es retomado y tomado de un texto nihilista que hace ya unos meses estuve la oportunidad de leer. El concepto me gustó. El concepto significa que es el vocerío o es el ruido que hace un conflicto callejero, que hace una pelea, ¿no? Ese sonido que crea una manifestación, por ejemplo, que va por las calles gritando y exigiendo justicia y gritando su indignación. Y también es cuando esta manifestación se enfrenta con los cuerpos represivos, ¿no? Ese vocerío que hacen esos contextos, pues eso se le llama algarada. Y bueno, seguimos, los dejamos con estas canciones y espero les guste. Joven rebelde, dice el juez, el delito se paga, dice la ley. Nadie burla la autoridad, todos caen antes o después. Robar es algo tan inmoral, sin castigo no puede quedar. Entre rejas pronto estarás, tendrás tiempo para pensar. Reglas del juego hay que acatar, respetar la propiedad, practicar la resignación, aceptar la posesión. Joven rebelde, dijo el juez, el delito se paga, lo dice la ley. Entre rejas te pudrirás, solo y sin libertad. Su turno. Siempre que robo es un ladrón, los bancos más ricos de la nación. Guardo el botín, nada es para mí, preparo la revolución. La ley es un truco de protección, protege a los ricos, es su función. Fomentando la sumisión, el orden y la coacción. No creo en su justicia y cómo voy a creer si protege lo material. Y no tenemos mucho que defender, solo nuestra libertad. Hey, joven anarco, dice el juez, no puedo tolerar tu forma de ser. Entre rejas pronto estarás, tendrás tiempo de cambiar. Cuando salga a robar al ladrón, antes o después. ¡Hey! Los bancos más ricos de la nación. Ya estamos de vuelta. Lo que acabas de escuchar fueron los de La Furia con Joven Rebelde y Radio Capital. Pues bueno, ya pasando a otras cosas, voy a comentarles acerca de lo que fue la cancelación de la gira del Gusanito Tour de la banda de Los Anarquía Tropical. Estos compas que tocan con cumbia punks y son originarios de Chile, pues hace ya un tiempo que venían organizando y anunciando que venían para México para este año. Y sí, así fue. Ellos llegaron a México, pero parece que la policía fronteriza o las políticas migratorias creo que impidieron que estos compas pues iniciaran la gira por México, ya que como ellos han reflejado y han expuesto en su comunicado, que dos de ellos fueron detenidos por la policía mexicana y fueron deportados inmediatamente para Chile, y esto hizo que los demás compas del grupo de Anarquía Tropical pues se solidarizaran con ellos y se regresaran a su tierra. Pues bueno, una vez más la policía nos ha agüitado todo esto, lo que ellos estaban pensando armar acá en México. Ya había fecha, ya había flyer de sus presentaciones, ya había lugares, ya estaba casi todo listo, solamente estaban esperando la llegada de estos compas, y la policía, ridícula policía, de nuevo actuó y nos echó todo para abajo, ¿no? Bueno, estos compas dicen que posiblemente puede ser un ataque en contra de las ideas libertarias, ya que uno de ellos traía material como libros, discos, yo creo que fanzines, folletos, ¿no? Para compartir con la banda de acá, y que otro y que el otro es mapuche, ¿no? Y creen que por ahí viene lo que es la detención, ¿no? Y la deportación de estos compas. Y pues no nos queda más que esperar a ver si para el siguiente año, cuando se solucione esto de las políticas de fronterizas, pues podamos verlos tocar. Yo ya estaba un poco entusiasmado por verlos, y bueno, la policía nos ha quitado eso, ¿no? Esa oportunidad de compartir experiencias con estos compas de Chile. En otras cuestiones también que son buenas para la comunidad hackers, pues estamos ya muy cerca de la fecha en donde se va a realizar el Hack Meeting en su sexta edición, que es 2014, y pues bueno, ya están esperando, ya están todos los preparativos, ya está el lugar, ya están los días, ya está el estado, y les voy a compartir lo que es toda la información acerca de este encuentro que es de manera anual, que se pretende realizar en diferentes lugares, ¿no? del estado mexicano, y este año le toca a Querétaro. Los días son el 21, 22 y 23 de noviembre, y se va a realizar en la Casa del Obrero, allá en la ciudad de Querétaro. Ahí, por si estás cerca de allá, si conoces banda que le interese estas cuestiones del software libre, del hacktivismo, de la seguridad informática, pues avísale. Este encuentro se va a hacer de manera gratuita y va a ser entrada libre y gratuita, así que, y bienvenidos todos, están invitados. Yo tuve la oportunidad de asistir a un hack meeting, parece que fue hace 2 años, que fue el de Puebla, que se realizó en un centro comunitario llamado ADA, Acción Directa Autogestiva, y la verdad son encuentros muy enriquecedores y fructíferos en el sentido de la tecnología libre, de la autonomía digital y del conocimiento del software libre. Bueno, compas, ahí está, este bloque fue destinado para estas noticias que se nos hicieron importantes compartirles. La cancelación de los Anarquía Tropical por la intolerancia de la policía, y pues el encuentro de Hack Meeting que se va a hacer el mes de noviembre. Cabe aquí aclarar y destacar que estos encuentros se hacen de manera autogestiva y autónoma. Aquí no hay ningún partido político interesado en la organización, ni mucho menos empresas privadas, ¿no?, que tienen cercanía con la tecnología convencional. Y pues está la invitación, el Hack Meeting, el 21, 22 y 23 de noviembre en Querétaro, están invitados. Y pues bueno, continuamos, los vamos a dejar con 2 canciones de los Anarquía Tropical. Por supuesto, estas canciones son La Destrucción Es el Primer Paso y Amor Encapuchado. ¡Acurriste! ¡No detestaste! ¡Y no banco que mate! ¡Esa! ¡Puro movimiento anarquista, mamita! No es un freno para mí. Si es libre pensar, no puede reprimir. Con tu policía secreta va a querer perseguir. La ley de esa mierda es lo mismo que la CNI. Anda detrás de cabro anarco. Si solo queremos que ya no haya más paco, que en vez de guanacos, tortugas y zorrillos haya más comida y más salud para los cabros chicos en tus cárceles. Mapuches y libertarios son presos por luchar contra su maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema, hace que cantemos este hueque, querer que te va contra toda autoridad, contra el capital.

con ella. Mi amor, amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumpen enamorados. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumpen enamorados. ¡Ay, qué lindo es el amor! ¡Con energía tropical! ¡Cumbia romántica y rebelde! Un cielo negro y una luna roja eran testigos de este. Y yo le grité: ¡Paco, hijo de puta, gran coche tu madre! Vigilante, toma este camote. Embarao, yo no soy. Suéltala antes de que te mate. Por el amor, mi vida doy. Amor encapuchado y balazos. Amor encapuchado de dos lumpen enamorados. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumpen enamorados. Oh, oh. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumpen enamorados. De dos lumpen enamorados. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumpen enamorados. Amor encapuchado entre llamas y balazos. Amor encapuchado de dos lumpen enamorados. Arriba la palmita. Energía tropical para todas las nenas enamoradas. Bueno, ellos fueron los Anarquía Tropical. Vuelvo a comentar, su gira al Gusanito Tour quedó cancelada. Esto pues, que esto a raíz de la que la policía mexicana pues no le permitiera el paso a dos integrantes de esta banda de cumbia punk, y esto llevó pues a que toda la banda pues de Anarquía Tropical se retiraran, ¿no?, de México. Desgraciadamente otra vez la policía fue un impedimento más para que no se lleven a cabo estos conciertos, ¿no? Bueno, seguimos. No quisiera cerrar el programa sin antes ponerles algunas rolas de una banda que se llama Los Psychos. Esta banda que existió en la década de los 60's, que dicen incluso algunos punks que ellos fueron los primeros que empezaron a tocar con esa actitud que caracteriza a la música punk hardcore y que fueron los primeros que en Latinoamérica, ¿no?, antes de la década de los 70's. Pero bueno, dejo dos canciones. Esto es Demolición y Salvajes. Espero les guste y ustedes mismos juzguen y crean sus propias opiniones. demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Me gusta volar estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Me gusta volar estación de tren. Sale, lo que acabas de escuchar fueron los Psychos. Si te llamó la atención esta banda, puedes visitar YouTube. Ahí hay un corto documental sobre la trayectoria y el origen de este grupo peruano. Y pues bueno, seguimos con el programa. Ya casi estamos por cerrarlo. Y antes de irme, me gustaría mandar unos saludos a unos compas de Jalapa, Veracruz. Estos nos mandaron un correo hace ya algún tiempo, en donde nos mencionan que ya está una casa editorial llamada Punks Suicida Records. Este es un proyecto que nace con los integrantes de la banda Contrahistoria y Después del Caos. Si los recuerdan, estos grupos hicieron un split llamado Siempre con Rebeldes, en donde mostraron su solidaridad con los presos anarquistas de México. Pues bueno, ahora estos compas ya tienen un sello discográfico llamado Punk Suicida Records. Nos dejaron la página en donde suben información y el link donde puedan descargar el material. En la descripción de este programa se los vamos a dejar para que los visiten. Y pues les mandamos un saludo desde Acapulco, Guerrero, hasta Jalapa, Veracruz. Y espero continúe la rabia, continúe el ruido antisistema, continúe esa actitud que nos caracteriza como punks. Bueno, los dejamos con dos canciones de estos compas. La primera es Derribando las Murallas, de Contrahistoria, y después es Guerreros de la Noche con Después del Caos. Ahora sí, ya hemos llegado al final. Esto fue la segunda edición de Algarada Radio. Nos encontramos desde algún lugar del estado de Guerrero. Me despido, no sin antes mandar saludos